estrella del cielo. Lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero, ay. Y es tan lucero, oh. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos, oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. No, cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos menos, pero me enamoro. Y se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Cualquier cosa por ser su dueño, ay, por ser tu dueño, oh. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños tú sigas dormida, que es verdadero, ay, no es un sueño, oh. Y me alegro que a veces al final no encuentres un momento, no, no. Cuando me enamoro, a veces ¡Gracias!